En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Ya sabes, a través del 101.4, esto es Teleelch en Radio Marca. Si nos quieres escuchar en la radio convencional, también puedes vernos y escucharnos en la TDT, en Teleelch. Y, por supuesto, hacer ambas cosas, vernos y escucharnos desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia teleelch.es. Aquí arrancamos. Saludos, muy buenas tardes. El técnico del Elche, Rubén Baraja, ensaya puerta cerrada, equipo, movimientos, jugadas y estrategia para ganarle la partida y el partido al Real Zaragoza. Los jugadores piden públicamente el apoyo del jugador número 12, la afición, para vencer a los maños. Frases como "te necesitamos", "tu apoyo es imprescindible", "juntos somos más fuertes", "el sábado llenemos el estadio". Se ven en las redes sociales, en las cuentas personales de muchos de los jugadores. Estas, por ejemplo, son frases de Javi Jiménez o de Espinosa diciendo: "ante el Zaragoza es el partido clave. Si ganamos nos dará libertad para aspirar a algo más y conseguir algo grande". Y es que por fin se ven brotes verdes en el mensaje del vestuario. Ya se escucha que si ganan el sábado se marcarían otros objetivos. Alex Moreno, que hoy ha salido a rueda de prensa, reconocía que es también un partido clave porque hay que darle por fin una alegría al aficionado. Es fundamental, es clave, pues para conseguir nuestro objetivo. A partir de ahí, pues podríamos mirar algo más, ¿no? A partir de ahí hay que jugarlo y bueno, después del partido, si lo ganamos, pues hablaríamos de, a lo mejor, de otras cosas, dependiendo de los resultados que hayan abajo, de los de arriba, y veremos qué es lo que pasa. Y hoy contamos en nuestros estudios con el capitán del Elche, con Lolo, para hablar precisamente del Zaragoza, del rival, del partido, del momento del Elche, de su ex-equipo, el Real Zaragoza. Por cierto, otro ex-equipo la próxima semana, lo visitaremos, como es Osasuna de Pamplona. Y es que el Elche está en pleno Tourmalet, como si habláramos en el argot ciclista. Ya tuvo que jugar contra el Oviedo, contra el Leganés, ahora el Zaragoza, la semana que viene Pamplona, luego viene el Lugo, hay que ir a Vitoria. Son todos rivales que están por delante de los blanquiverdes. Y quedan 11 partidos, 33 puntos apasionantes en disputa. Abro escaparates y hablamos ya con el capitán del Elche, con Lolo. Buenas tardes. Para todos los que siempre están con una sonrisa detrás de la barra, para todos los que nos sorprenden con nuevos sabores, para todos los que no tienen solo clientes, sino amigos. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes, tú y Macro. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Yeah. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues vamos ya a ir con nuestro invitado. Antes saludo a nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque también los oyentes van a participar preguntándole lo que consideren oportuno al capitán del Elche. ¿Cómo lo vamos a hacer, Adrián? Y además con premio, pues como siempre, las redes sociales en facebook.com/teleelche, en Twitter @teleelche, nos envías tus preguntas, se las hacemos a Lolo y entre todos los que participéis sorteamos una entrada doble para el partido del sábado, ese Elche-Zaragoza. Pues partido apasionante Elche-Zaragoza, no sé si para Lolo, que estuvo allí, pues creo que solo una temporada, ¿es un partido especial o porque su paso allí no fue quizás el mejor de todos los equipos donde ha estado, no le salieron quizás bien las cosas, no sé si no va a ser especial? Lo primero que hago es saludarlo. Lolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Va a ser un partido especial para ti? Sí, siempre es especial, ¿no? Cuando te enfrentas a un equipo que ha vestido su camiseta con profesionalidad, como lo hice yo, dejando aparte un poco el rendimiento deportivo que no fue todo lo esperado por mi parte. Y bueno, pues a partir de ahí siempre es bonito reencontrarte con la gente que ha trabajado contigo. Lolo, ¿qué se juega el Elche este sábado? ¿Son solamente tres puntos o es algo más? No, son tres puntos, pero bueno, nos jugamos la permanencia, ¿no? Al final el objetivo que tenemos es claro y bueno, todavía nos faltan puntos. Tenemos que conseguir y seguir sumando de tres en tres. Y bueno, también es importante darle una alegría a la afición. Después de tantos partidos sin conocer la victoria en casa, pues estamos con ganas de brindársela, ¿no? ¿Ganar sería permanencia virtual con 48 puntos? Bueno, no lo sé cuántos puntos necesitarían, pero bueno, sí que sería acercarnos mucho a la permanencia y bueno, pues seguir soñando y seguir creciendo partido a partido, ¿no? Cuando dices seguir soñando, ¿a qué te refieres? Pues seguir creciendo partido a partido, seguir compitiendo. Nosotros hemos puesto en mente siempre conseguir ganar en cada partido, en competir bien y bueno, después la tabla pues dictará sentencia de dónde estamos, pero nuestro primer objetivo es ganar al Zaragoza. Está claro que yo creo que estáis haciendo una gran campaña, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el objetivo que se marcó el club y todas las circunstancias en las que nació este Elche de cero o de menos cero, con una plantilla que se hizo en tres semanas, con el segundo presupuesto más bajo de la categoría, la segunda plantilla más joven, con una pretemporada atípica, si es que la podemos llamar pretemporada. En ese sentido, la temporada del equipo es de notable. Yo me imagino que también en ese sentido el vestuario estará satisfecho a estas alturas tener 45 puntos, ¿no? Sí, está muy satisfecho de la temporada que estamos haciendo, pero queremos más, queremos seguir mejorando día a día, queremos seguir potenciando las cosas que estamos haciendo bien. Estamos entrenando duro cada semana y estudiando al rival para que el sábado pues tengamos las cosas mucho más fáciles, pero bueno, sabemos que es una liga muy competida, hay muchos rivales luchando por los mismos objetivos y aquí nadie te regala nada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el equipo quiere seguir creciendo, pero con nuestra responsabilidad de saber que tenemos que hacer muchas cosas bien, ¿no? Te lo digo porque una vez conseguido la permanencia, que la tenéis ahí a tiro de piedra, yo creo que a una victoria, yo creo que con 48 puntos este año te salvas, seguro. Estáis tan cerca del otro objetivo, porque no hay otro en segunda, que es el ascenso, bien mediante el playoff o bien lo más complicado, que es las dos primeras posiciones. Estáis tan cerca que a la gente, que a los aficionados, que en definitiva todos los que rodeamos al club, nos cuesta no oíros más de vez en cuando hablar de ese segundo objetivo ilusionante, que es el ascenso. No, pero es que todos somos conscientes de la dificultad que tiene un objetivo como la permanencia este año, ¿no? Que nos ha costado mucho tener el margen de puntos que tenemos ahora sobre el descenso. Y hablar de que queremos ser campeones, de que queremos ser equipo de playoff, al final no te resulta nada, ¿no? La experiencia me dice que hay que ir partido a partido, que tenemos la responsabilidad de hacerlo cada día mejor y bueno, tenemos una oportunidad ahora el sábado de meternos con 48 puntos, de brindar una importante victoria a la afición ante un equipo poderoso de la categoría que tiene como objetivo el estar en primera el año que viene y nosotros no renunciamos a nada, pero siempre siendo conscientes de que la temporada es difícil y de que los objetivos no se marcan y se consiguen por hablar de ascenso, ¿no? Ayer le preguntamos a Manu Herrera, exportero del Elche y guardameta titular del Zaragoza, si consideraba al Elche un rival directo, porque estáis a un punto de ellos. Y decía, no, no es un rival directo, es un rival directísimo. Y ellos solo tienen como meta el ascenso directo. Me decía, nosotros miramos las dos primeras plazas. Viendo lo que piensan desde fuera, entendéis que a vosotros no se os pida, no se os exija, pero sí la gente está ilusionada con ver que metéis la cabeza ahí en la parte alta. Sí, es que igual que la gente está ilusionada, nosotros en el vestuario también, ¿no? Nosotros, ya te digo que no renunciamos a nada, somos ambiciosos, queremos cada partido ir a más, estar un escalón por encima de la semana anterior, pero al final la responsabilidad que tenemos nosotros como jugadores y como equipo, pues hace que tengamos los pies en el suelo, de ser conscientes de que tenemos que ir partido a partido, de que el primer objetivo y más inmediato es conseguir la victoria contra el Zaragoza, que nos acerque a la permanencia, y después ya tendremos tiempo de hablar de otros objetivos más ambiciosos, ¿no? Pero a día de hoy nuestro objetivo siempre es ganar cada partido y que la gente no se confunda con nuestro mensaje, que el equipo siempre vaya a ganar, siempre vaya a darlo todo, pero siendo consciente de que una categoría muy igualada y que los equipos no regalan nada, ¿no? Pero quizás tenéis el temor de que si habláis de algo más que sea la permanencia, es decir, del ascenso, ¿la gente os lo va a exigir? No, nosotros estamos dispuestos y preparados para la exigencia, ¿no? Pero nosotros no queremos vender humo ni queremos vender otra cosa que no sea la realidad, ¿no? La realidad es que este año es un año complicado, todos los aspectos a nivel deportivo y a nivel institucional del Elche, que el objetivo ha sido claro durante toda la temporada y que estamos haciendo un buen año que nos está permitiendo soñar con algo más. Pero a partir de ahí, nuestra responsabilidad es primero conseguir la permanencia. Lo que pasa es que si ganáis al Zaragoza, con todo lo que ello conlleva, 48 puntos, ganarle a todo un Zaragoza, va a ser muy difícil el frenar la ilusión de los aficionados. Sí, y nosotros estamos orgullosos de que la afición se ilusione, de que la afición nos apriete, y creo que eso lo ha generado la propia plantilla, ¿no? El año que estamos haciendo es para que la gente se ilusione, se ha vuelto a hablar de fútbol, que era importante a principio de temporada, y en eso estamos muy satisfechos y estamos preparados para lo que venga, pero sin conseguir los 50 puntos es imposible meterte en playoff, y ese es nuestro objetivo principal a día de hoy. Dime la verdad, Lolo, ¿hay alguna consigna en el vestuario de la palabra ascenso es tabú, no se menciona? No es que no se mencione, sino ya te digo, la experiencia me dice que, mira, por ejemplo, te hablo de la Almería, un equipo que está hecho para ascender, un equipo que ha tirado de presupuesto para conseguir muy buenos jugadores, que ha hecho una plantilla que podía competir perfectamente por jugadores en primera división, y a día de hoy está luchando por otro objetivo mucho menor, ¿no? Entonces nosotros no queremos vender humo, nosotros sabemos que tenemos un bonito equipo, un equipo joven, un equipo con ambición, pero que también tenemos nuestras dificultades. Sin ir más lejos, la temporada anterior, de los 20 o 25 jugadores que estamos aquí este año, prácticamente ninguno éramos titulares en nuestros equipos, ninguno venía a hacer un buen año, y por lo tanto esa dificultad la tenemos. Sabemos también que no tenemos mucho gol, porque rentabilizamos cada gol como si fuera oro, y a partir de ahí, sabiendo nuestras debilidades, intentamos sumar cada partido, pero lo importante es saber dónde estamos y quiénes somos, ¿no? No, por eso tiene doble mérito, por lo que tú acabas de argumentar, la temporada que estáis haciendo, porque es que estáis a un punto del Zaragoza, y eso yo creo que hay que destacarlo. El Zaragoza tiene pues casi el triple de presupuesto en plantilla que vosotros, y más del triple tiene el propio Almería. Por eso digo que es que estamos hablando de algo bonito, de algo bueno, porque os lo habéis ganado vosotros. Respecto al Zaragoza, ¿cómo se le gana al Zaragoza? Vienen de una derrota dura, no sé si eso les hace más peligrosos o les hace más vulnerables, ¿cómo lo ves? Bueno, es un equipo que tiene mucha presión detrás por conseguir ya no solo meterse en playoff, sino por el ascenso directo, como ellos bien dicen. Yo estuve allí en pretemporada y la exigencia es máxima a todos los niveles, a nivel deportivo, a nivel institucional, a nivel de prensa, a nivel de afición. Ellos entienden que tienen un equipo para estar en primera y además luchando por objetivos grandes. Y la realidad es que ahora están en segunda, es un equipo con mucha ansiedad, un equipo que tiene muy buenos jugadores, pero quizás como equipo no están del todo bien como a ellos les gustaría. Y nosotros tenemos que ser muy, muy seguros atrás, tener la conciencia de que a nosotros nos cuesta mucho también hacer gol y que tenemos que cerrar mucho los partidos para después aprovechar las oportunidades que tenemos, ¿no? ¿Ha cambiado mucho el Zaragoza con el cambio, y valga la redundancia, de entrenador? Bueno, ahora son un equipo que juega mucho más posicional, tienen el típico sistema de la Masía, ¿no? Con su entrenador al frente. Es un equipo que domina bien las áreas, que al final no están teniendo mucho gol en los últimos partidos, pero tiene gente que resuelve bien en los metros finales. En estrategia son un equipo también poderoso, aunque tienen la baja de Cabrera. Y bueno, pues es un equipo difícil de batir, que cierra mucho los partidos, pero que también se le puede hacer daño. Uh-huh. Antes decías que todas las camisetas que has vestido y todos los equipos en los que has militado para ti son partidos especiales, pero me imagino que no te quedó una espina, o que te ha quedado alguna espina del paso por Zaragoza. ¿No te salieron bien las cosas? Sí, me quedó mal sabor de boca en el sentido de que deportivamente no tuve el protagonismo que yo deseaba, ya sea por una cosa o por otra, ¿no? Al final tenía en contra muchas cosas allí durante todo el año, cosas que me hacían pues no dar todo de mí a nivel de confianza y bueno, pues a partir de ahí no tuve un año como yo imaginaba después de venir de Primera División tantos años, pero luché por esa camiseta como lo estoy haciendo ahora en el Elche, ¿no? Con la misma profesionalidad y siempre pues te quedan bonitos recuerdos, que al final es lo que queda del fútbol, ¿no? Sí, porque quizás en tu regularidad, en tu brillante etapa como profesional, quizás el Zaragoza ha sido el paso, digamos, que menos te han salido las cosas, ¿no? Sí, ha sido donde menos he tenido oportunidades de jugar. Al final llegué tarde con la temporada empezada, sin hacer pretemporada, me costó entrar en el equipo. Cuando entré en el equipo echaron al míster. Vino un entrenador nuevo donde me dio confianza y bueno, tuve un partido donde no fue como yo esperaba en Las Palmas, y a partir de ahí dejé de jugar, ¿no? Incluso me dicen desde Zaragoza que allí, no sé si la afición o parte de la afición o un grupo, incluso llegó a pitarte en algún partido. Sí, bueno, pero no solo a mí, yo creo que allí pitan ya por sistema, ¿no? Lo vemos también a día de hoy, que es un equipo, que es una afición que aprieta mucho, que no está contenta con el rendimiento del equipo. El año pasado nos quedamos a 5 minutos de ascender y aún así la mayoría de la temporada pues eran todo críticas, ¿no? Uh-huh. Hay parte de la afición que está muy dividida y bueno, pues era un año complicado y para mí fue muy duro, ¿no? ¿Tendrás una motivación especial para demostrarle a la afición del Zaragoza que se equivocaron contigo? Bueno, yo no tengo que demostrarle nada a nadie, ¿no? Yo creo que ahí está mi carrera deportiva, todos los partidos que llevo jugado, la profesionalidad con la que he vestido cada camiseta, ¿no? Y bueno, ojalá haga un bonito partido por el Elche, por mis compañeros y porque queremos la victoria, que es muy importante. Adrián, ¿qué preguntan los oyentes al capitán del Elche? Pues tenemos ya varias preguntas. Por ejemplo, nos dice Jaume que el, que el 0-0 no vale y que si este partido se gana se puede aspirar hasta arriba. ¿Qué opinas tú? Sí, está claro, ¿no? La verdad que es un partido importante, nos daría la opción de sumar 48 puntos, que es una cifra importante con todo lo que queda, y bueno, seguir soñando, seguir compitiendo el siguiente partido contra Osasuna y ojalá que lleguemos muy lejos, ¿no? Uh-huh. También nos pregunta en el mismo sentido otro oyente, dice José Manuel Martínez en Facebook, que si es verdad que cuando se consiga el objetivo vais a bajar los brazos o vais a echarle, por una palabra aquí, pero voy a decir, vais a echarle valor para conseguir el objetivo de la afición, que es volver a Primera División. Lo vamos a luchar a muerte. Siempre que tengamos esa posibilidad de estar salvados y poder mirar hacia el play-off y hacia el ascenso directo, nosotros vamos a luchar cada partido como lo estamos haciendo hasta ahora, sin, ni más ni menos, ¿no? Estamos intentando sumar cada partido con nuestro estilo, con nuestras armas y de momento la temporada está siendo buena. También nos pregunta Adrián Elche, dice que se sale un poquito de lo deportivo y te pregunta qué es lo que más te llamó la atención de la ciudad cuando llegaste. Bueno, la verdad que mi familia, tanto mi familia como yo, estamos muy encantados, ¿no? De la ciudad, del trato de la gente, de la afición sobre todo. Tengo desde el primer día, me dieron aficionados su teléfono y día a día me escriben para mostrarme su apoyo, para decirme que viajan, que están siempre a nuestro lado. Y bueno, a mí me han abierto las puertas de par en par aquí en Elche y la verdad que estoy disfrutando mucho de la ciudad. En Facebook pregunta Adrián Vicente Marcos que es tu primera temporada, pero ¿qué significa ser para ti capitán del Elche Club de Fútbol? Bueno, es un orgullo, ¿no? Es un orgullo que llegues el primer día y te den la oportunidad de ser capitán de este vestuario, ¿no? Es un vestuario muy unido, un equipo como el Elche de Primera División, ¿no? Y al final, pues bueno, es un poco el premio a mi carrera deportiva, a la experiencia que he tenido en otros clubes y lo llevo con mucho orgullo, ¿no? Y por último dice José Molero que si tuvieras la oportunidad de marcar a Zaragoza, ¿lo celebrarías? Sí, no tendría ninguna duda de que lo celebraría, porque para mí lo importante es a día de hoy el Elche y sería un, un, si consiguiéramos la victoria sería muy importante para nosotros. Por cierto, ¿qué partido esperas? Porque el Zaragoza con Lluís Carreras, con el nuevo técnico, es un Zaragoza que le gusta tener más quizás el balón que con Popovic. Y claro, yo me imagino que vosotros también querréis tener el balón. ¿Quién va a tener la posesión? Bueno, espero que seamos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un estilo claro, sobre todo jugando en casa, que queremos ser protagonistas, queremos tener el balón desde un inicio desde atrás con la pelota, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ellos acumulan mucha gente por el centro con un tribote y bueno, tendremos que estar muy preparados para sus contras, que al final son sus puntos más fuertes. Y esperemos un partido pues que ellos se metan un poco atrás, que seamos nosotros dominadores del balón y que ellos intenten frenarnos con sus contras, ¿no? ¿Cómo gobernar el centro del campo si ellos ahí acumulan hombres en el centro? Bueno, tendremos que ser inteligentes, no tener pérdidas por dentro, intentar quedar las superioridades por fuera, intentar que nuestra salida ya esté perfilada para buscar a nuestros hombres fuertes en banda, ¿no? Y a partir de ahí hacer 2-1. A nivel individual, Lolo, yo creo que el nombre de Lolo lo hemos dicho siempre aquí, no porque estés ahora, creo que ha sido el hombre que, sobre todo hasta que te lesionaste, el hombre que daba equilibrio al centro del campo, y creo que eras un hombre fundamental en los esquemas del míster, igual que Sergio León lo es arriba o que Javi Jiménez lo puede ser atrás, ¿no? Luego, el cambio de que el míster te volviera a poner de central ahora en el centro, ¿eso de alguna manera, no sé cómo decirlo, marea al futbolista o tú ya estás acostumbrado? No, es que me ha acompañado durante toda mi carrera, ¿no? Siempre ha habido temporadas donde me ha tocado disputar más puestos de central, otros de pivote. Al final yo siempre me he considerado un hombre de equipo, ¿no? Y he hecho siempre lo que me ha pedido el entrenador, en beneficio del grupo, no en beneficio individual. Y bueno, había un momento de la temporada donde hemos acumulado muchas lesiones en la parte de atrás. Había necesidad de colocar hombres ahí que no era posición. Por ejemplo, el caso de Ilie, que también ha rendido de una forma espectacular. Y bueno, al final tenemos que adaptarnos a las circunstancias y poner nuestro granito de arena para el beneficio del equipo. Te lo digo porque da la sensación de que si llevas 4, 5 o 6 partidos de central, cuando vuelves a jugar en el centro del campo, parece que te cuesta o que cuesta volver a readaptarse, ¿no? A coger los mecanismos. No sé si es una percepción que yo tengo o es algo que pasa. No, suele pasar, ¿no? Sobre todo cuando entrenas a diario en una posición y por lo que sea te llevas 3 meses en esa posición y después te cambian, ¿no? Los mecanismos son distintos, el chi es distinto. No es lo mismo recibir de central la pelota, que sabes que tienes y ves todo el campo de frente, que recibirlo con contrarios detrás. Al final tienes que perfilarte, pero eso se entrena y bueno, afortunadamente yo lo he vivido mucho tiempo durante mi carrera deportiva y es muy fácil asimilar los conceptos, ¿no? Yo creo que ahora con la vuelta de Lolo al centro del campo, de Armando al centro de la defensa, es decir, jugando cada uno en su sitio y jugadores para mí claves, me da la sensación de que si no hay lesiones podemos volver a ver otra vez quizás el nivel que exhibisteis hace unos meses, ¿no? Que es cuando mejor fútbol vimos. Sí, ojalá, ahora que estamos otra vez entrando todos, a ver si recuperamos también a Pelayo, a Cristaldo. Todos los jugadores que tenemos lesionados nos pueden aportar nuestro granito de arena y seguro que vamos a ser mucho más fuertes, ¿no? Pero es cierto que el equipo intenta jugar bien a fútbol, sabiendo que en esta categoría cualquier error te priva de una victoria o cualquier error te marca el detalle del partido, ¿no? Y tenemos que estar seguros atrás y hacer las cosas bien, ¿no? Por cierto, ¿por qué crees que en los últimos 3 partidos el aficionado ha pitado en algunos momentos al equipo? Bueno, pues por esa exigencia que estamos hablando, ¿no? Que la gente pues está ilusionada con el ascenso. Nos hemos enfrentado a rivales de la parte baja que a priori la gente piensa que por llamarse Llagostera o por llamarse Huesca le tienes que ganar con la gorra y ya hemos visto que aquí nadie te regala nada, ¿no? Son partidos aún más difíciles, gente que se meten atrás, que te juegan a la contra, que hacen un fútbol no muy vistoso y que te contagian en cierta medida, ¿no? Y eso los profesionales tenemos que estar aislados y saber que cada rival te complica la vida. ¿Dirías que se os están dando mejor los de arriba? Bueno, al final son partidos que no se cierran tanto, tienen mucho más espacio porque el otro rival también busca con fuerza la portería contraria, ¿no? Y al final nosotros tenemos jugadores muy rápidos que en transiciones de defensa-ataque también somos muy importantes, ¿no? Y esas acciones cuando te enfrentas a rivales de la parte baja, por ejemplo, la Almería, el otro día acumulaba mucha gente detrás de la pelota con 5 atrás y era imposible buscar esos espacios, ¿no? Da la sensación de que el equipo está muy pendiente, sobre todo yo creo que de un par de meses a esta parte, muy pendiente de los resultados, de sumar como sea, ¿no? Muy pendiente de la permanencia. ¿Piensas que si se gana el sábado al Zaragoza y el equipo, pues con 48 puntos virtualmente, está conseguida esa permanencia, se va a soltar algo más, va a ser más atrevido, tiene argumentos para eso, o a lo mejor nos estamos equivocando los que lo vemos desde fuera? Hombre, nosotros tenemos un estilo claro, ¿no? Y tenemos que seguir con él hasta el final. Está claro que a nosotros nos gustaría ganar todos los partidos 3-0, 4-0, pero no tenemos ese tipo de equipo, ¿no? No tenemos gente arriba que salvo León, pues esté marcando muchos goles. Tenemos gente que nos ofrece muchas cosas positivas al equipo, pero nos falta el gol, y eso es evidente. Y a partir de ahí a nosotros no nos interesa partidos de ida y vuelta, partidos que haya muchos goles, porque no somos capaces de eso, ¿no? Si os damos cuenta durante la temporada, todos los partidos que hemos ganado han sido por la mínima, o salvo excepciones, por dos goles, pero en contadas ocasiones. Y a partir de eso, eso te dice que tenemos que ser muy sólidos atrás y que esa tiene que ser nuestra fortaleza de cara al final de temporada, ¿no? Incluso hay un dato que yo creo que refleja lo que estás diciendo. Cada vez que tenéis menos posesión que el rival, soléis ganar los partidos. Tuvisteis menos del 40% de posesión en Almería, en San Mamés, en Miranda de Ebro, incluso en contra el líder, el Leganés, y sacasteis los partidos adelante. Eso no es casualidad. No, es que también trabajamos mucho los partidos, ¿no? Sabemos cuando el rival quiere la pelota, cuando no la quiere, cuando el rival en su campo te exige tener una fortaleza defensiva superior a la de otros partidos. Sabemos cómo quedan los rivales cuando atacan, cómo se le puede un poco meter mano a la hora de cuando pierden un balón, ¿no? De cómo quedan, y esos aspectos los trabajamos muy bien durante la semana y después se hacen vistos en el partido, ¿no? Vamos a ir terminando ya con el capitán, con Lolo, que hoy está aquí en nuestros estudios de Teleelche Radio Marca, con algunas preguntas de los oyentes. Adrián, nos pregunta en Twitter Albert Pascual que qué jugadores te han sorprendido más de la plantilla. Bueno, me han sorprendido muchos jugadores, ¿no? Pero sobre todo el gol que tiene Sergio León. Es algo que en temporadas anteriores no lo había conseguido y este año nos está dando mucho. La velocidad y la agilidad que tiene Alex Moreno. Te podría decir infinidad de compañeros, ¿no? Al final todos tienen sus características, sus condiciones propias. Y lo importante es que todos la están poniendo al servicio del equipo y que el equipo se está volviendo mucho más fuerte con esas individualidades, ¿no? Una pregunta ahora de Daniel Boyce. Dice que si piensas que se equivocó Baraja en una rueda de prensa cuando dijo que todos queremos estar en segunda división el año que viene. No sé si quiso decir eso, no lo dijo, no lo sé. Pero bueno, el míster es el principal partícipe de la temporada que estamos haciendo. Ya te he dicho que ninguno de nosotros éramos titulares en los equipos donde estábamos, ninguno veníamos a hacer una buena temporada. Y hemos conseguido que se juegue bien al fútbol, que la gente vuelva a ilusionarse. Y eso, el principal valedor y el que tiene toda la culpa de eso es el míster, ¿no? Entonces, estamos haciendo un año genial y no se le puede reprochar nada. Nos pregunta también Jesús que qué dirías a aquellos criticones ante el pensamiento de un sector de la afición que exige al Elche como si fueran aficionados del Barça. Bueno, al final cada aficionado pues tiene su entrenador dentro, ¿no? Como yo digo, ¿no? Y todo el mundo es libre de opinar, todo el mundo es libre de destacar qué es lo que quiere para su equipo, ¿no? Al final cada uno paga su entrada y está expuesta a la crítica, ¿no? Pero nosotros somos conscientes de que tenemos una plantilla equilibrada, pero tenemos también dificultades. Ha sido un año convulso en todos los aspectos y intentamos explotar nuestras virtudes y bueno, mejorar aquellas debilidades que tenemos. Luego también llegan varios mensajes diciendo que al principio de temporada se jugaba muy bien al fútbol, pero que ahora el Elche no juega nada. No sé si tú tienes esa percepción o entiendes que la afición pueda tenerla. No es que antes jugábamos muy bien y ahora muy mal, ¿no? Sino que quizás a principio de temporada la gente y sobre todo los equipos les sorprendíamos mucho. Llámese en estrategia, llámese en nuestro inicio de juego. Todo el mundo pensaba que el Elche era un equipo para estar en la zona baja de la tabla y desahuciado por la gente que hemos venido, por cómo se había hecho la plantilla. Y demostramos que no, que teníamos buen equipo, que podíamos competir con cualquiera y que también tenemos nuestras debilidades como cualquier equipo, ¿no? Pero ahora nos estudian mucho más, también lo hacemos nosotros con el rival. Es muy difícil, por ejemplo, a balón parado hacer daño porque la gente tiene al Elche, digamos, en el prisma de equipo que ha hecho mucho daño a balón parado. Y prácticamente se saben todas nuestras jugadas. Es difícil y bueno, es una categoría tan igualada que al final es difícil estar siempre al mismo nivel, ¿no? La última por mi parte, una vez conseguís la permanencia, que ojalá sea ya,

Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Yeah, we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Yeah, we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Bueno, después de escuchar al capitán del Elche, a Lolo, muchos de los que habéis participado haciendo vuestras preguntas, pues habéis entrado en el sorteo de una entrada doble para ver ese partido el sábado a las 6 de la tarde en el Martínez Valero. Recuerda, desde las 5 y media... Te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4. Adri, ¿tenemos ya ganador o ganadora? Tenemos ganador, ha sido en Twitter Daniel Bois Parreño, @boisparreño, que ha sido el ganador de esta entrada doble para el partido del sábado contra Zaragoza. Puede recogerla a partir de esta tarde de 4 y media a 7 y media aquí en Teleelche, en calle La Fira 10, o mañana viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, o de 4 y media a 7 y media de la tarde. Pues enhorabuena. Con su DNI siempre. Con el DNI. Daniel, ¿no? Daniel Bois Parreño. Perfecto, pues enhorabuena, Daniel, y animar al Elche. Gracias, Adri. Nosotros vamos a continuar en el poquito tiempo que ya nos queda. Esta mañana entrenamiento a puerta cerrada, ensayo de equipo, también de estrategia, de movimientos, de cómo frenar al rival, el Real Zaragoza, en un partido en el que el técnico cuenta con 21 futbolistas. Hoy ya se ha incorporado Nikos Bergos, en principio Sergio León, Álvaro, Caro, con diversos problemas que ayer no realizaron toda la práctica, pues podrían llegar a tiempo. Quizás lo de Álvaro habrá que estar pendientes mañana. Ahora mismo el técnico dispondría de 21 futbolistas, excepto los dos lesionados, Cristaldo y Pelayo, que están ya apurando los últimos, pues yo diría, 7 u 8 días para estar ya con el alta médica y volver a entrenar con los compañeros. Por tanto, bueno, para la semana que viene parece muy justo, ya para el partido frente al Lugo sí podrían estar. En un encuentro en el que, como reconocía hoy el mediapunta zurdo Alex Moreno, pues le dan mucha importancia por todo, porque es un rival muy duro como el Zaragoza, que recuerdo ganó en el Estadio de la Romareda en la ida por 2-0, porque tienen ganas de por fin darle una alegría a la afición. Desde el 24 de enero el Elche no gana, más de 2 meses sin hacerlo ante tu afición, lo que le ha costado pitos al equipo en los últimos 3 encuentros en el estadio, porque ganar sería permanencia virtual, porque ganar significaría luchar hasta el final seguro en ese camino hacia primera, a través al menos del playoff. Por muchos motivos, importante ganar. Bueno, importancia pues mucha, ¿no? Pues por darle la victoria a la afición, que seguramente pues la está esperando, para sentir nosotros ya pues conseguir la victoria en casa, y bueno, un partido también muy importante para nuestro objetivo, ¿no? Que la permanencia y seguir ahí, pues esperamos cuando ganemos pues tener más opciones a aspirar a algo más. ¿Motiva más el partido por ser el rival que es? Un partido complicado, un partido bonito para jugarlo y para la afición, ¿no? Para que venga a verlo. Y bueno, tenemos, sé que he entrenado 2 veces en su carrera, es que me había entrenado también a mí, y bueno, sería también un partido bonito para jugarlo, y esperemos que venga también toda la afición, a lo más posible gente que venga al campo y venga a animar y esté con nosotros. Y es que lo ha dicho Alex Moreno, la verdad es que todos los futbolistas esta semana están haciendo mucho hincapié. Yo creo que es el partido en el que públicamente más se está pidiendo a los aficionados. Aparte, el club pues ha tenido esa iniciativa de que los abonados que entran con su abono no tienen que pagar. Ya lo hicieron en el mes de junio, de julio, de agosto, pero sí tengan la opción de arrastrar a otros aficionados o otras personas que no son tan habituales por precios módicos. Por 10 euros tienen 2 entradas los abonados de fondo, por 15 2 entradas los de preferencia y por 25 los de tribuna, otras 2. Y bueno, pues hemos escuchado y hemos leído muchas manifestaciones y frases claves para que el aficionado esté el domingo. Sobre todo ese mensaje, por ejemplo, en la cuenta de Twitter de Javi Jiménez decía, o dice: te necesitamos, tu apoyo es imprescindible, juntos somos más fuertes, el sábado llenemos el estadio. Pues evidentemente Es un partido en el que el vestuario está muy motivado y con ganas de que los aficionados le apoyen. Sí, estamos ilusionados, muy motivados, con muchas ganas de que llegue el sábado y claro que yo soy el primero, ¿no?, en decirle a la gente que venga a animar y eso es lo bonito, que cuando más gente venga al campo, pues la sensación que me transmiten es de motivación, de querer jugar, de hacerlo bien y eso es lo que a mí me transmiten, ¿no? Y cuanto más gente más animen, pues el equipo pues seguirá creciendo seguramente pues mucho más. Pues mucho más. Cuanta más gente, mucho mejor. Luego ya serán los artistas los que en el verde tengan que currárselo y darle alegrías a los aficionados blanquiverdes. Más deporte a las 7 en el remate. Mañana ya nos vemos y nos escuchamos por aquí, en Elche en Punta. Un saludo, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.